En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Hoy es miércoles 8 de marzo de 2023. Desde aquí, nuestras felicitaciones a todas las mujeres por este Día Internacional de la Mujer, en el que esperemos que cada vez sean muchas más las aficionadas que se acerquen, por ejemplo, al Estadio Martínez Valero, ya que hablamos del Elche Club de Fútbol, el próximo sábado, para animar a los suyos, para animar a un Elche que necesita la victoria para seguir vivo, para no rendirse, para seguir agarrado a ese precipicio de la Primera División. El próximo sábado a las 4 y cuarto el Elche necesita la victoria frente al Valladolid. En caso de conseguirla sería la primera vez que el conjunto blanquiverde sumase dos consecutivas. Lo que está claro es que está en el mejor momento de la temporada y hay que aprovechar ese viento de cola. La plantilla está concienciada y convencida de conseguirlo, ganar este domingo. Para ese encuentro, Machín tiene más competencia en la plantilla y sobre todo en la defensa, ya que recupera a Magallán y también a Enzo Rocco. Al Escollado ya es uno más. Las bajas seguras las de Pere Milla, que para el 1 de abril frente al Barça podría ya estar. La de Pape Cheik, que se perderá los próximos tres partidos contra el Valladolid, Real Sociedad y Barcelona. Y la de John Chetaulla, que está en la recta final de su recuperación. Un partido con connotaciones muy especiales por todo lo que hay en juego, lo deportivo y lo emocional. Pacheta regresa al Martínez Valero por primera vez tras su salida en 2020. Como diría el bueno de Pacheta, el sábado hay que dejarse la vida en cada balón, ganar duelos, jugar con el corazón de un aficionado y estar muy concentrados. Paco, no sé si contestarte o dejarla así, como lo has expresado. Creo que no se puede expresar más claro lo que es el partido de mañana. Y volviendo a tu pregunta, Paco, tenemos que estar muy, muy, muy concentrados, porque si no, no vamos a ganar. Esperemos que la concentración la tenga el Elche y no su Valladolid, que viene tras la victoria con dos puntos de margen sobre el descenso en una jornada marcada por los enfrentamientos directos. Hay tres partidos clave. El Sevilla-Almería, es decir, el que marca la salvación, el Sevilla con 25 puntos, contra el que abre el descenso, el Almería, también con la misma puntuación, 25. El Cádiz contra el Getafe, Cádiz decimoquinto con 26 puntos, contra el Getafe decimosexto con uno menos, 25. Y por supuesto ese Elche-Valladolid, el Elche que es el colista hundido en la clasificación a 13 puntos de la permanencia, a 13 puntos de varios equipos, del Sevilla y Getafe, a también del Almería, y en este caso está a 15 del Valladolid, que tiene ese colchón de dos puntitos sobre la zona roja. Los abonados del Elche podrán adquirir hasta dos entradas a precios reducidos para ese partido frente al Valladolid. El club apuesta por incentivar la afluencia de público y pese a que la temporada no está siendo buena en cuanto a lo deportivo, la afición del Elche ya ha demostrado que es el mejor patrimonio de la entidad. Los abonados podrán sacar un máximo de dos entradas a estos precios.

haber bueno, pues desaparecido y dejado las gradas semivacías, chillado a los futbolistas, que desde luego partidos han dado como para esto, y sin embargo ha sido todo lo contrario. Por poquito que se le ha dado, la afición siempre ha estado ahí, tiene un mérito realmente extraordinario. Por eso digo que si el Elche fuese capaz de ganar al Valladolid, empezaría a conseguir cosas que antes no había conseguido. De hecho, el sábado al ganar en Son Mois, de una tacada consiguió su primera victoria a domicilio, su primera portería a cero, y si gana el sábado sería la primera vez que enlace dos victorias consecutivas. Y aunque la permanencia seguiría estando muy lejos, pero es incuestionable que si sigue ganando va a ir recortando puntos. El Elche de Machín no tira la toalla, pese a las adversidades, y bueno, está claro que está en línea ascendente, aunque la clasificación no lo demuestre. El equipo ilicitano no tradujo en puntos los buenos partidos ante Español y Betis, pero esa última victoria en Mallorca confirma que no solo no se deja ir, sino que además es un hueso duro de roer para sus rivales, sino que se lo digan al propio Mallorca, que venía de una imbatibilidad de meses y con los últimos partidos ganados ante rivales de postín, como el Madrid o el Atlético de Madrid. El colista no tira la toalla, pese a que la permanencia se convirtió hace varios meses en una quimera y el descenso parece cuestión de tiempo. Pero Pablo Machín ha conseguido elevar el nivel competitivo de la plantilla, ha sacado el carácter de unos futbolistas que no abandonan, pese a que parece todo perdido, salvo, como digo, milagro. De la mano del técnico soriano, el Elche ha logrado las únicas dos victorias que tiene a día de hoy en su casillero y que tanto esfuerzo y sufrimiento han costado. Dado el lastre del resto de jornadas, un bagaje muy pobre para acercarse al objetivo, pero es lo que hay, Machín ha mejorado los porcentajes de sus predecesores. El equipo suma 8 puntos de 30 posibles. No es como para tirar cohetes, pero es bastante más que lo que habíamos vivido hasta ahora. Con esos 8 puntos de la era Machín de 30 posibles, el 26,6%, y aunque la reacción es claramente insuficiente para pelear por la salvación, al menos el conjunto franjiverde da la cara en los encuentros. Dos victorias, dos empates y 7 derrotas. Eso sí, Machín tomó las riendas del equipo en el parón por el Mundial, a 8 puntos de la zona de permanencia y ahora está a 13. Cierto es que por momentos ha merecido más puntos de los que tiene, sin ir más lejos, pues partidos como el del Betis, como el del Español, incluso como el de Osasuna o hasta la segunda parte de frente al Cádiz. El entrenador franjiverde sabe que se la juega en los próximos meses de campeonato, termina contrato a final de temporada y su futuro en el Martínez Valero no está ni mucho menos garantizado. Todo va a depender de lo que decida el propietario Cristian Bragarnik, que ya dijo hace 2 semanas y media en A Todo Gol, en su única entrevista desde que llegó aquí a nuestro país, en Tele-Elche, que no garantizaba su continuidad ni la temporada que viene, ni siquiera esta, que todo dependía de lo que fuese viendo, de evaluar semana tras semana. Si lo que ve es lo que estamos viendo en las últimas 3 semanas, hay una certeza, Machín terminará la temporada. E incluso, depende si termina pues vivo hasta el final, tendría muchas opciones de que se le ofreciese la permanencia. Otra cosa es que, bueno, él quisiese o no, él siempre ha mostrado su predisposición. Pero ya sabéis que esto es fútbol y que esto cambia en una semana o en dos. Dos mazazos con malas sensaciones y en la opinión de Bragarnik seguramente sería otra. Bueno, pues el proyecto presumiblemente en segunda pasará por pelear por el ascenso y no es habitual que un equipo mantenga en su banquillo al entrenador con el que se consuma el descenso. El Granada lo ha hecho este curso con Aitor Caranca, que fue destituido en la jornada 15. Con Francisco, recordamos que el Elche obtuvo 1 de 21 posibles puntos en 7 jornadas, es decir, el 4,7%. Con Jorge Almirón, la estadística es de 2 puntos de 15 posibles, es decir, lo elevó a un 13,3%. El punto restante para llegar a los 12 que tiene en la actualidad el equipo franjiverde se consiguió en el partido de la primera vuelta ante el Mallorca, 1-1 con Alberto Gallego como entrenador interino. Por eso ese se lo damos a Alberto Gallego. En total, el Elche ha obtenido el 16,6% de los puntos en las primeras 24 jornadas del campeonato. 12 de 72 posibles. Unos números clarísimamente rojos que le condenan al descenso. La nefasta racha de la primera vuelta marcó una plantilla que no ha sido capaz de revertir esa situación. Los detalles, los arbitrajes, en algunos momentos la pizca de suerte, por supuesto los fallos individuales a nivel defensivo y ofensivo, pues está claro que han sido los que han condenado a este Elche a tener que buscar su enésimo milagro en los últimos años. Ya consiguió varios en el año de la pandemia, precisamente con Pacheta. Primero, en aquella temporada antes del partido contra el Rayo Vallecano, el único objetivo era mantener la categoría. Tras ganar el 8 de marzo al Rayo Vallecano 2-3 y en plena pandemia, con el parón de la Liga y del país y del mundo, Pacheta, desde su retiro en su casa, cambió el discurso por uno ilusionante, es decir, en las 11 jornadas que restan cuando se inicia el campeonato, que fue en mitad de junio, vamos a luchar por el ascenso, y eso reactivó la ilusión de todos. Él, que es un gran psicólogo, reactivó la de sus futbolistas y el equipo consiguió la machada de meterse en playoff, aunque luego está el caso Fuenlabrada. Primer milagro fue, en esos 11 partidos, meterse en el playoff. Aquel gol de Peremilla contra el Oviedo, de cabeza, en el último instante. Goles históricos de Peremilla, cómo no. Pero una vez que estás en el playoff, te quieren sacar del playoff. Por el caso Fuenlabrada, con aquel partido de risa, de Chichinabo, en donde si el Fuenlabrada ganaba ante un Depor B que llevaba 2 semanas de vacaciones y descendido, o sea que anímicamente, ¿cómo estaba el Depor? Bueno, pues se dio el milagro, el Fuenlabrada, el segundo milagro, y el más importante para mí, el Fuenlabrada aquel día que ganaba 0-1 vio cómo el Depor no solo le empataba en el tramo final, sino que le ganaba el tiempo de descuento con un penalti que casi nadie vio y que en el minuto 94-95 echó al Fuenlabrada del playoff, y el Elche se vio de nuevo en el playoff, y en el playoff, que era la cenicienta del grupo, eliminó al Zaragoza con un Nino estelar y luego con un grandioso Peremilla con aquel gol en el minuto 96. Lo demás es ya historia, y verdaderamente ahí hubo varios milagros, ¿no? ¿Qué vamos a decir del otro milagro cuando en la antepenúltima jornada de la primera temporada en Primera División, con Fran Escribá, después de la institución de Jorge Almirón, el Elche perdía aquí 0-2 aquel miércoles contra el Alavés, y todos hundidos ya pensábamos que estábamos en segunda, porque había que ganar los dos últimos partidos y había que esperar que el Valladolid no hiciera ni un punto y que el Huesca de Pacheta solo hiciese uno. Se dio todo, todo. Lo del Elche era más fácil, porque, entre comillas, había que ganar en Cádiz, pero el Cádiz no se jugaba nada. Y aquí contra el Athletic Bilbao, que tampoco se jugaba nada. Sumó los 6 puntos, que había que sumarlos. Pero que el Valladolid no sumara y que el Huesca solo uno en aquel partido infarto contra el Valencia, que no se jugaba nada, estrelló varios balones en el palo, en los palos el Huesca. Bueno, pues aquel fue el tercer milagro de la era Elche Club de Fútbol, de la era Christian Bragarnik. Y ahora estamos ante un escenario donde en realidad porcentualmente tienes más opciones. ¿Por qué? Porque tienes muchos más partidos, tienes más maniobra de reacción. Pero claro, estás tan atrás que pensar en uno no, sino en 9 o 10 milagros, que serían 10 victorias, teniendo en cuenta que entre esos rivales vas a tener a muchos de los gordos, pues parece cuanto menos una quimera, ¿no? Que dicen quimera en el diccionario, si no recuerdo mal, pone plan halagüeño pero irrealizable. Quimera. Bueno, pues ojalá sea realizable, aunque parezca ciencia ficción, ¿no? Que el Elche pueda ganar tantos partidos. Pero todo pasa por ganar al Valladolid, y a partir de ahí ya veremos. Voy a hacer una pausita y vamos a escuchar a Pedro Vigas. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra.

en las taquillas de Fondo Sur, como online entrando en el área de abonado de la página web del club introduciendo el email y la contraseña. Los abonados podrán adherirse a esta promoción desde hoy miércoles. Pese a que la temporada no está siendo nada buena en cuanto a lo deportivo, la afición del Elche sin duda va a demostrar el sábado una vez más que está ahí, que está junto a su equipo y que jamás ha abandonado el barco. Sin ir más lejos, en el último partido ante el Betis fueron más de 20.000 aficionados los que se dieron cita en el Coliseum Blanquiverde. Por lo tanto, pues yo fíjate que espero unos 22.000, 23.000, teniendo en cuenta el día, la climatología, la victoria del equipo, pues también que viene Pacheta, en fin, un poquito de todo y que es un rival directo y sobre todo que hay que ganar, como diría el bueno de Luis Aragonés, por lo civil o lo criminal. Porque como reconocía Pedro Vigas en nuestros micrófonos, que fue titular, volvió a la titularidad y demostrando que vuelve a exhibir su mejor nivel, lo fue en su casa, en Mallorca. Esta es la línea a seguir, la de los últimos tres partidos. Sí, más que nada que al final cuando ves que el equipo se esfuerza, pelea tal y no tiene buenos resultados, pues no es una situación fácil, y menos en la que estamos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que no paramos de luchar, de intentar conseguir los tres puntos en cada partido y hoy pues nos lo llevamos y esta es la línea que tenemos que seguir. La victoria frente al Mallorca sin duda ha sido un estímulo, un golpe de autoestima, un plus de confianza. Bueno, al final es un plus de confianza, de ánimo, de seguir creyendo. Sabemos que no es fácil, pero bueno, mientras haya puntos hay esperanza y seguro que compitiendo como lo estamos haciendo, seguro que quedaremos mucha guerra y este es el camino, ¿no? Así que contentos y a pensar en el siguiente partido. Este es el camino, daremos mucha guerra, pero lo de seguimos teniendo fe es simplemente una frase que hay que decir porque es lo que hay que decir o porque verdaderamente se lo creen. Sí, por supuesto, en eso no hemos parado de creer, no hemos parado de insistir dentro de que mientras haya puntos es posible. Sabemos que es difícil porque hay que ser realista también, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Y ya llevamos varios partidos compitiendo bien, ganamos al Villarreal, ganamos hoy y a seguir ganando. Al final se trata de eso y es así como lo conseguiremos. Solo jugando así el Elche tendrá oportunidades de ganar. Eso no significa que vaya a hacerlo, pero sí podrá competir si lo hace como lo hizo frente al Betis en los primeros 10 minutos, si lo hace como lo hizo en la segunda parte contra el Mallorca, si lo hace como hizo en muchas partes del encuentro contra el Español, siendo valiente, aguerrido, solidario, ambicioso, va a tener opciones en todos los partidos de ganar. ¿Que puede perder? Claro, es la plantilla más barata de Primera División. Sería hasta lo lógico que perdiera. Vamos, en la clasificación es lo lógico, ver lo último. Hombre, no con tan pocos puntos, pero si equiparamos presupuesto y clasificación, pues vemos que el que mayor presupuesto tiene, los dos que mayor tienen, van arriba, Madrid-Barcelona, y que abajo están los que menos presupuesto tienen. Y este año el Elche, como el primer año de Primera División de la era Bragarnic, vuelve a tener el presupuesto más pequeño de Primera. Pero muchas veces el dinero no marca el rendimiento. Y estamos viendo pues en el propio Elche que aunque sea el presupuesto más pequeño, por poco, pero lo es, no es normal que a estas alturas tenga 12 puntos o que tuviera 9 hace 3 días. El propio presidente Joaquín Buitrago tenía muy claro que este es el camino. Bueno, que tenemos que seguir en esa línea. La verdad es que no nos queda otra. Tenemos que seguir luchando y ahora por el Valladolid. Tenemos que hacer un partido pues igual que hicimos contra el Betis, igual que hemos hecho hoy con el Mallorca, incluso el partido del Español, ¿no? Hay que seguir en esa línea de seguir peleando, seguir luchando y afrontando los partidos y ya veremos lo que pasa. Un Buitrago que no se quejaba también de la mala suerte, por llamarlo de alguna manera, que han tenido con los arbitrajes. Tenemos mala suerte porque al final resulta que las jugadas grises o dudosas pues siempre caen en contra nuestra. Y después pues, nos encontramos con situaciones absurdas como la de la semana pasada de esa revisión de, del VAR de una jugada que vamos, que hasta los propios jugadores del equipo contrario reconocen de que no es roja, pues no sé, al final no sé qué nos queda. Pero bueno, tenemos que luchar con eso y tenemos que hacernos a la idea de que los equipos pequeños, pues bueno, siempre nos encontramos con situaciones como esta y bueno, pues hay que tratar de superarlas. Y que no se quejen en Mallorca, que pueden hacerlo, de que el Elche salió beneficiado porque le anularon el gol. No. El Elche no salió beneficiado. Por fin se hizo justicia y el manotazo en la cara a Raúl Guti anuló el gol porque era una falta que el árbitro incomprensiblemente no vio, pero afortunadamente el VAR sí. Pero es que Muriqui debió ser expulsado en la primera parte por un codazo a Gonzalo Verdú. O cuando menos, si en esa falta le hubieran sacado amarilla, que ni amarilla, era de roja, pero bueno, dice, venga, va, amarilla. Luego en la segunda parte le sacan la primera amarilla, que hubiera sido la segunda, y por consiguiente roja. O sea que si empezamos a poner la lupa, el Elche volvió a ser perjudicado. Lo que pasa es que aquella jugada, en el minuto 96, pues parece que el Elche, por fin, se lo han devuelto. No le han devuelto nada. ¿Que podían no haberlo anulado? Es verdad, y nos hubiéramos ido fastidiadísimos. Pero hubo justicia, no benevolencia. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri. Especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. El coche que buscas está en Wallscar Multimarca. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y Alicante. Wallscar Multimarca, ahí está tu coche. Y ahí seguimos nosotros en la sintonía del deporte en el 101.4, Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión, en nuestra web, nuestra app y los distintos dispositivos por los que nos puedas sintonizar. Vamos a hablar de Fútbol 7, de la liga local que se celebra cada fin de semana en las instalaciones del Club Deportivo Faller y también en la Vega Baja. Carlos Cerdá, organizador, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo va todo? Va bien, va bien. Nada, este nuevo formato que estamos poniendo para la elección de instalaciones en Elche parece que está gustando, uh-huh. Aunque nunca, como con todo, nunca llegue a gusto de todos. Pero bueno, vamos a ver si las semanas ya dan un convencimiento de que democráticamente, pues... Elección así, a la carta, ¿no? Elección a la carta, que hemos llamado, ¿no? Sí, esto para los que no nos escucharon la semana pasada, pues es que los clubes, los equipos, pueden elegir un poco el horario dependiendo de los que vayan quedando libres. A función de que se vayan... corriendo las divisiones en formato ordenadamente. La Superliga siempre tiene preferencia y a partir de ahí cada semana el siguiente tiene preferencia. Unas veces primera, luego segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien. Vamos a ver si este formato pues al final acaba asentándose y acaba gustando. Cuanto menos es innovador. Tiene que dar muchos quebraderos de cabeza que todo el mundo vaya pidiendo como un menú. Quiero tal día, tal hora, pero bueno, como mínimo es innovador, desde luego. Y bueno, pues vamos a ver si termina cuajando. Vamos a ver. Cuéntanos. Bueno, pues como hay poquita información que dar, aparte de lo que hemos comentado, pues si quieres damos un pequeño repaso a lo que son las clasificaciones. Claro. En la Vega Baja tenemos a Perseo Bacanal, líder, junto con Templarios y los Trying con 12 puntos cada uno de estos tres equipos. Y luego tenemos a Brazucas con 10, Inter Orihuela con 10. A partir de ahí ya los demás equipos con menos de dos dígitos en su clasificación. En sexta división, ya hablamos de la Liga Elche F7, tenemos a Pichulas con 12 puntos, los mismos que SG Team y 1 de Mayo. Y luego tenemos ya Cerramientos Candela con 9, Tintonel, Inter, Elche City con 7 y de ahí para abajo. En cuanto a quinta división, los primeros puestos ocupados por Miami Street con 8 puntos. Tenemos luego tres equipos que son Tecnividio, Olympique Elche y Licoretas con 7 puntos cada uno. Y cuatro equipos, Míticos, Fútbol Club, Coca Juniors, Vapor Elche y Giovanni con 6 puntos cada uno. Ahí todavía hay mucha guerra. Bueno, de hecho hay mucha guerra en todas las divisiones. Acabamos de completar la cuarta jornada y están todas las armas en alto. Vamos a ver, en cuarta división tenemos a Smoke Gun liderando la clasificación con 12 puntos y luego tres equipos con 9 puntos que son Formigó, Dátil d'Or y Rebolledo Club de Fútbol. En tercera división, 5 equipos con 9 puntos, ojo, Reforma SMS, Ayuken, Teteo, Ilice Panthers y United Goals. Después ya tenemos a Mesitas y Iguala Pingala con 7 puntos al acecho de lo que pueda pasar esta jornada, que seguro que hay partidos en los que se enfrentarán, habrán enfrentamientos directos entre los 5 mejores equipos. Estamos ya en segunda división, donde Alberdrulo con 12 puntos y Servicasa con 10 puntos lideran la clasificación. Después está TSA Clandestine con 9 puntos, Sudamérica y Moplaya Flamenca con 8. Ojo a este Sudamérica que viene de ascender en el torneo de apertura y ya está también en el torneo de clausura, ya en segunda división en los primeros puestos. Y luego tenemos a Vulcanizados, Zapilaoya y Cite Lizano con 7 puntos cada uno de los dos equipos. En cuanto a primera división, aquí hay guerra, porque tenemos a Toscar Pelotas y a Pintón Piroboom, Leading in Business Marketing. Bueno, qué nombre más enrevesado. Leading Business Marketing, vamos, con 12 puntos, Ortega Barbers y Aston Birra con 10 puntos cada uno, y luego ya los siguientes equipos están ya con 6 puntos. Aquí estos cuatro equipos se han tirado para arriba y se han posicionado muy bien en cuatro jornadas disputadas. Y ya vamos a Superliga, donde verdaderamente hay muchísima guerra, ojo aquí, porque tenemos a Sol de América con 10 puntos. Sol de América, que recordemos que bueno, la semana pasada ya fueron sancionados varios de sus jugadores, varios jugadores importantes, pero sigue sumando de 3 en 3. Tenemos luego a Peluquería Pepe Donoso y Lice Games, Aisha con 9 puntos, Gender con 9 puntos, My Home Design con 9 puntos, Z Fiber con 9 puntos. Y ya bajando, Mateo Agricultura Tradicional con 6 puntos, Parque Andalucía con 6 puntos y Villa Pepe, San José de Calzant, que es el que ha ganado el torneo de apertura, con 6 puntos. Suele pasar muchas veces esto, que los equipos que acaban la primera vuelta muy bien, muy fuertes, en la segunda vuelta o se relajan un poco o los que están por detrás aprietan mucho, sí. Se ponen mucho las pilas y oye, les pasan por encima. Pues está igualadísimo en algunas de las divisiones, sobre todo en Superliga, en Primera, así que de todas formas acaba de empezar este torneo clausura, que es un poco la segunda vuelta, pero modificada con los ascendidos y descendidos de la Primera, del torneo Apertura. Correcto. Pues nada, Carlos, que seguimos el próximo miércoles con más información de este campeonato de Fútbol 7. Perfecto. Gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Así llegamos al final del programa. Es momento de irnos al Club Deportivo Squash, como siempre, para cuidarnos, para disfrutar de sus instalaciones, de las muchísimas clases dirigidas del personal cualificado que te ayudará a conseguir pues, el objetivo que tienes en mente, con gran sala de entrenamiento funcional y un amplísimo horario y mucho más, todo ello en el Club Deportivo Squash. Mañana nos oímos a la 1:20 aquí en Elche en Punta. Feliz tarde. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.